¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Creo que ya descubrí un poco cómo se quita el frío, estando aquí de frente con los nervios. Y se quita, hermanos. Hermanos, buenos días a todos. Gracias a Dios que nos permite el Señor reunirnos nuevamente. Tenemos un tema, hermanos. Como en junio, el hermano Cristian me regaló este libro que lleva como subtítulo Soy miembro de la iglesia y ahora qué. Es el tema que vamos a estar mirando, hermanos. Lo leí hace como un mes, inicié a leerlo, hermanos. Y la verdad, muy buen libro, hermanos. Gracias a Dios que Dios pone los medios necesarios en otros hermanos para que nos puedan guiar sobre todo, hermanos. Este pequeño libro cuenta de seis sesiones, hermanos. Dios mediante, vamos a iniciar con el tema, bueno, le voy a dar a conocer los seis sesiones. El primer tema es conectados en Cristo. El segundo es conectados en unidad. El tercero es conectados en crecimiento. El cuarto, conectados a través de las palabras. El quinto es conectados en el servicio. Y el sexto es conectados a través de la oración. Si el Señor lo permite, hermanos, vamos a ir mirando un tema en cada sesión, siempre y cuando me toque a mí la escuela dominical. Porque Dios pone en mi corazón este tema, hermanos. Creo es necesario. Ya somos una iglesia, algunos ya somos miembros, otros no, pero realmente no solamente es para los miembros, hermanos, sino para todos es de gran importancia, de gran relevancia este tema, porque yo creo que lo que Dios quiere es que todos estemos en la membresía, seamos partícipes de la familia, de Dios. Pero antes de eso vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, y vamos a disponernos en el Señor. Padre, damos gracias, Señor, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque nos permites reunirnos nuevamente, Señor. Tenemos en nuestra mente glorificarte, darte toda la gloria, la honra y el honor, pues, Padre, porque tú eres digno, Señor. Rogamos, Señor, que ponga las palabras necesarias en mi boca, Padre, que no hable este siervo inútil, Padre, sino que tú hables a través de este estudio, a través de tu palabra, Señor. Rogamos de tu misericordia, Señor, y que se haga tu voluntad, Padre. Quítame todo nervio, Señor, que no te agrade, Señor. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y obra cada día en nuestras vidas, Señor. Toma el control, Padre, desde el principio hasta el final de este culto de oración. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Debo comentarles, hermanos, este tema vamos a ver prácticamente todo el libro de Efesios. De Efesios, a partir del capítulo 2 hasta el final. Vamos vamos a irnos paso por paso. En el primer tema vamos a ver el día de hoy, si Dios lo permite, conectados en Cristo. El texto base es 1 de Corintios 12, del 24 al 27, por favor. Primera de Corintios 12, del 24 al 27. Porque los que en todos nosotros son más decorosos, ya estamos ahí, hermanos. Primera de Corintios 12, de 24 a 27. Porque todos los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Hermanos, aquí el apóstol Pablo utiliza una analogía del cuerpo humano. Bueno, somos un cuerpo formado por la iglesia, ¿verdad? Pero yo platicaba el miércoles con mi hermano Enrique, salió este tema. Nuestro cuerpo físico, hermanos, a veces nos duele cualquier cosa. Y a veces llegamos hasta el hospital por un problema, cualquier problema que sea, ¿verdad? Una gripe, una garganta, un dedo, lo que sea, hermanos. Y te duele el cuerpo, ¿no? Quiero hacer esta ilustración para ver que estamos conectados en un modo sentir, ¿verdad, hermanos? Nos duele todo el cuerpo y nos duele nuestro cuerpo, hermanos. Entonces, así mismo se duele la iglesia con los miembros de esta iglesia. Todos somos participantes de un mismo cuerpo. Sabemos que nuestra cabeza principal es el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás somos miembros, ¿verdad? Y formamos el cuerpo. Vamos a ver una introducción, es pequeñita. Aquí a su lado izquierdo, hermanos, yo les puse una lista de asuntos importantes que enfrentamos regularmente. Pagar las cuentas, nos menciona el autor. Yo creo que a veces nos enfocamos más en eso, ¿verdad? Criar a los hijos. Muchos de nosotros somos padres de familia. Es importantísimo, hermanos, también este punto de criar a los hijos. Número uno, pagar las cuentas, criar a los hijos. El punto número tres, mantenernos a flote en la economía de hoy. Y el punto número cuatro, membresía de la iglesia. Hermanos, yo no sé cuánto valor tú le das a la membresía de la iglesia. Voy a poner un ejemplo. Probablemente hermanos, no sé. Hay que examinarnos a cada uno. Probablemente pagar las cuentas ocupa el 40% de tu tiempo. El criar los hijos, a lo mejor un 35%. Mantenernos a flote en la economía de hoy, le vamos a dar un 25%, hermanos, por ejemplo. Es un ejemplo, no estoy diciendo que vaya así, ya sería el 100%, ¿verdad? Un 20%, hermanos. Y probablemente en la membresía de la iglesia, para los que somos miembros, le damos un 5%. Probablemente, hermanos, probablemente. Es un ejemplo. Yo estoy utilizándolo esto en forma a qué le das más valor a esto. ¿Sale? No es porque sea así, no. Probablemente muchos dirán, no, yo le doy el 100% a la membresía. Qué bueno, hermano, gracias a Dios. Voy a leerles un poquito, hermano, de la introducción. Dudo que la membresía de la iglesia sea un tema que esté en la mayoría de la lista de las personas, pero debería estar. Desafortunadamente, muchos cristianos han desarrollado un punto de vista falso de lo que significa ser un miembro de la iglesia. Muchos de nosotros hablamos sobre la iglesia en términos de lo que podemos sacar de ella. Esta mentalidad consumista se enfoca en los beneficios que obtenemos de la iglesia, que hace sonar a la membresía de la iglesia como si fuera la membresía de un club. En realidad, ser parte del cuerpo de Cristo implica mucho más que eso. El libro de Efesios nos ayuda a ver los verdaderos beneficios que vienen de estar conectados con Cristo y su iglesia. Su conexión en la iglesia, su membresía, demostrará con el tiempo que es tan importante como pagar las cuentas y criar a los hijos. Durante este estudio, usted descubrirá que a través de Cristo, todos estamos realmente conectados de una manera que perdurará no solo a lo largo de su vida, sino por la eternidad. Esa es la pequeña introducción, hermanos. A mí me llama mucho la atención, hermanos, que hace referencia que muchos venimos a la iglesia con el fin, con el propósito de ver qué sacamos de la iglesia, no con el fin de apoyar, no con el fin de aportar algo, no con el fin de servir. Y nos menciona el autor una palabra que dice que es un club. El club, tengo una definición, hermanos, es una asociación de personas con intereses comunes que toman parte en actividades recreativas, deportivas, etc. Hay muchos clubes, ¿verdad? No quiero mencionar en este lugar, pero vamos a ver en Sam's, hermanos. Es necesariamente comprar una tarjeta para que te puedan vender un producto. Si no tienes la tarjeta, pues no te lo ven, no te lo venden. Si eres miembro de Sam's, pues puedes ir a comprar tu despensa, tus cosas, y por supuesto que tiene beneficios. Hay unas cosas más baratas o X cuestión, ¿verdad? Te hacen descuentos en diferentes lugares. Bueno, eso es lo del club. Voy a darles un ejemplo que trae el libro. Dice, si se une un club, Yellowstone en Big Sky, Montana, usted puede jugar al golf, esquiar, andar a caballo, pescar, caminar, andar en bicicleta, andar en kayak y mucho más, rodeado de los escenarios más bellos del norte de América. Puede cenar lujosamente, hasta podría conocer algunas celebridades. Por supuesto, se esperan todos estos beneficios en un club que requiere 300,000 de inscripción y $30,000 anuales. Y esto es después que usted haya comprado un condominio, mansión o un rancho multimillonario. La mayoría de las personas no pueden concebir la idea de gastar millones de dólares en tales cosas, pero podemos entender la idea de lo que es la membresía. Todos pertenecemos a organizaciones donde debemos pagar nuestras cuotas y como resultado recibir ciertos beneficios. El problema sucede cuando traemos la misma mentalidad a la iglesia. La membresía de la iglesia no es para satisfacer nuestras necesidades. Sin embargo, ser miembro de la iglesia tiene un valor muy grande. ¿Qué nos dice él? Un pequeño ejemplo nada más, hermanos. Ya miramos la introducción. Ahora vamos a ver este punto, hermanos. La membresía de la iglesia es un privilegio posible a través de Cristo. Y vamos a ir al libro de Efesios, hermanos. Efesios 2, del 17 al 22. Efesios 2, del 17 al 22. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso es en Efesios 2, 17 al 22. Nos maneja dos palabras, hermanos, extranjeros. Un extranjero se refiere a personas que llegan a un país, pero no son ciudadanos de ese país. Y los advenedizos, o forasteros, se refiere a personas que recién llegaron a un país, pero ninguno de los dos tiene la ciudadanía ni todos los derechos. Vamos a ir por capítulos, hermanos. Efesios 17, 18. No se refiere a ningún líder elegido en ningún país. Se refiere al soberano, al eterno gobernador del universo. Nosotros no podremos tener acceso a alguna persona en especial, pero sí podemos tener acceso a Dios. En Efesios 2, Pablo escribió que en un momento los creyentes habían estado lejos de Dios, en el versículo 13. Él les recordó que habían sido desobedientes, viviendo en pecado y eran objeto de la ira de Dios, en los versículos 1 y 3. Estamos viendo lo de Efesios 2, hermanos. Ellos no tenían esperanza y estaban en el mundo sin Dios, en el versículo 12. Separados sin acceso, excluidos. Pero llegó Jesús, cuando murió Jesús en la cruz para pagar la pena del pecado. Él trazó un camino para que aquellos que estaban separados de Dios se pudieran reconciliar con Él. Jesús abrió la puerta y le dio al excluido, que nos incluye a nosotros, acceso a Dios, el regalo de la salvación. Es para todos los que creen en Jesús y se arrepienten de sus pecados y confían en Él como su Salvador. Las Escrituras son claras. Nadie puede ganar el derecho de ir frente a Dios por sus propios medios. Sí, es, hermanos. Hermanos, probablemente no tenemos acceso a una persona en particular. Probablemente si pedimos una entrevista con el presidente de la República, pues claro que no nos la van a dar esa entrevista. Pero lo que sí tenemos bien claro y que tenemos esa reconciliación con nuestro Señor Jesucristo en la obra de la cruz, pues es Él. A Él sí podemos ir todos los días. En Él sí podemos creer, hermanos. En Él podemos tener fe y arrepentimiento para vida eterna. Vamos a ir a Efesios 2, 8 al 9. Creo que ya algunos ya hasta no lo sabemos de memoria. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por gracia solamente, por medio de este regalo, nosotros que no teníamos una relación con Dios, ahora podemos llegar a ser hijos e hijas con un acceso ilimitado al gobernador del universo. Somos familia, formamos parte de ella. El Señor del universo está en su trono gobernando y se nos da acceso a usted y a mí para entrar y sentarnos a sus pies. Éramos pecadores, indignos, rebeldes, pero ahora tenemos el acceso más grande e imaginable, y este acceso es un regalo. Somos parte de la familia, hermanos. Somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos miembros de una iglesia, hermanos. Debemos estar agradecidos, deberemos estar contentos, porque gozamos no solamente de un privilegio de un club, sino gozamos del privilegio más importante, que es la vida eterna, hermanos. Es el privilegio que gozamos, que fue a través de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:19, hermanos. Dios nos salva individualmente. Todos debemos llegar a Él a través de una fe personal. Pero una vez que entramos en esa relación con Él, inmediatamente formamos parte de su familia. Antes de venir a Cristo, los efesios eran forasteros. Sin embargo, cuando Jesús murió en la cruz, creó un camino para que ellos formaran parte de su familia. Ahora, a través de la fe, ellos estaban unidos a todos los creyentes, judíos y gentiles. Instantáneamente pasaron de ser extraños a ser parte de la familia. El acceso a Dios les dio acceso a la familia de Dios, como regalo, la membresía en el cuerpo de Cristo. Es algo que debe ser atesorado. No es una obligación legalista, no es un club para que nos den privilegios e incentivos, no es una licencia para merecer nada, es un regalo que debe ser apreciado. Lo que nos trata de explicar en Efesios 2:19, hermanos. En Efesios 2, del 20 al 22, hermanos. Los country clubs, los gimnasios y otros sitios del mismo tipo existen primordialmente con un propósito. Están diseñados para darle ganancias al dueño. Así que si usted se une a un club, tiene sentido considerar el costo. ¿Qué actividades y servicios provee? Y si le agradan a los otros miembros. En contraste, la iglesia no es un negocio, es el cuerpo de Cristo, con Jesús como la cabeza. La iglesia fue construida con el fundamento de los apóstoles, que fueron testigos de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, y que declararon su evangelio. La iglesia no es primordialmente para nosotros. La iglesia es para Dios, quien la fundó y la sostiene hasta este día. Pablo se refirió a Jesucristo como la piedra angular de la iglesia en la arquitectura antigua. La piedra angular era la piedra más importante del edificio, más importante, aunque en el fundamento, colocada en el ángulo perfecto donde se unían dos paredes. Era la piedra que unía y sostenía toda la estructura. Decir que Jesús es la piedra angular de la iglesia, es decir, que todo dentro y acerca de la iglesia descansa en su autoridad. En otras palabras, Jesús es la razón de la existencia de la iglesia. Él es el que nos conecta a todos, juntos. El propósito de la iglesia es adorarlo y servirle. Dios nunca tuvo la intención que su iglesia fuera un lugar donde los seguidores actuaran como consumidores buscando ser servidos y entretenidos. En cambio, Él diseñó la iglesia para que sean un pueblo misionero que lleve a cabo la más grande e importante encomienda que el mundo haya conocido. Por lo tanto, una invitación es unirse a Jesús y a sus seguidores para llevar adelante esa misión. Es verdaderamente un regalo que debería inspirar a nuestra humilde gratitud y motivarlos a un servicio sacrificial. Hermanos, somos una familia, un mismo cuerpo. Somos una estructura del edificio, también como otro ejemplo. Y debemos de, tenemos nuestra cabeza principal, esa piedra fundamental, en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo tengo dos preguntas y estamos terminando un año, hermanos. Yo recuerdo que en abril se hicieron las entrevistas para formar parte de una membresía. En el aniversario, en agosto, se dio la membresía. Y durante estos meses, yo capacitaba, formulé dos preguntas, hermanos. Formulé dos preguntas, tanto para los que somos miembros, como para los que no, aún no pertenecen en la membresía de la iglesia. Y las formulé pensando en mí mismo. La primera pregunta que hice: ¿qué estás haciendo como miembro de esta iglesia? ¿Cuánto ha sido tu avance en oración, en el servicio, en la lectura de la Biblia? ¿Cuánto ha sido el avance, hermanos? Formulaba otra pregunta ahí mismo. Normalmente en el mundo a veces somos muy activos, hermanos. Y aquí podemos caer en decadencia y ser muy pasivos totalmente. ¿Cuánto hemos avanzado en evangelizar a otros? ¿Te gustaría que te sirvan o te gustaría servir? Es de las preguntas principales que a mí en lo personal, hermanos, las formulé para mí. Es necesario, hermanos, somos un cuerpo de Cristo, pertenecemos a una familia. ¿De qué manera estamos agradeciendo a Dios esa vida eterna que nos dio? La segunda pregunta que yo formulaba a los que no son miembros de la iglesia: ¿están listos para formar parte de ella? ¿Están listos para formar en el cuerpo de la membresía? Hermanos, debe haber ese anhelo, ese gozo de ser parte de la familia. Ya somos miembros de un mismo cuerpo. Ahora debemos de pertenecer a la familia de Cristo. Esas son las dos preguntas que formulaba. Hermano, hemos sido a veces, gracias a Dios que hay personas quien sirven en todas las iglesias, que Dios pone ese querer como el hacer. Pero imagínense si una sola persona hiciera todo. En muchas iglesias hoy en día, el pastor es el que hace todo. Y ahí anda desmayándose porque hace todas las cosas. Cuando se supone que todos ya hemos nacido de nuevo, que somos hermanos en Cristo, que hemos sido justificados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, con nosotros como verdaderamente que hemos nacido de nuevo? Aquí yo le puse una conclusión muy pequeñita. Como pregunta: ¿qué puedo hacer yo por mi iglesia? La membresía de la iglesia no tiene que ver con nuestras necesidades, pero tiene todo que ver con satisfacer las necesidades de los demás. Lo que es más importante es acerca de servir al único Dios verdadero. Sí, ciertamente la membresía tiene sus privilegios. Hermanos, este es el tema que yo les traigo. A lo mejor es muy, muy pequeñito. Trataré de expandirlo un poco más en las ocasiones posteriores. Pero si, principalmente quería que nos lleváramos este mensaje a nuestra casa, hermanos. Y gracias a Dios que pone los medios. No sé si haya ahorita alguna pregunta, hermanos. Si no, vamos a hacer una oración. Padre, agradecemos, Señor, este pequeño tiempo, Señor, que nos permitiste, Señor, estar delante de ti. Señor, ayúdanos, Padre, como miembros y aún los que no son miembros de la familia de este cuerpo. Ayúdanos cada día, Señor, a servirte, Padre, a agradarte cada día más, Señor. Que verdaderamente seamos hacedores y no solamente oidores de tu palabra, Señor. Que busquemos delante de ti las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Padre, gracias porque nos has dado salud, aún fortaleza física, no nos ha faltado nada, Padre, durante todo este año, Señor, y estamos contentos y agradecidos, Señor. Ayúdanos, Padre, a tomar esa cruz, Padre, seguirte a ti verdaderamente, Señor. Damos gracias por esta iglesia, Padre, que tú creaste, que tú fundaste. Que nunca nos olvidemos que fuimos hechos para glorificarte, al Rey, al Soberano, al Único, que recibe toda la gloria, la honra y la adoración. Gracias te damos, Señor, por este pequeño tiempo, Señor, de Escuela Dominical, Padre, y guíenos a obedecerte. Te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Sí, hermano, yo creo que... Bien, hermanos, vamos a tomar un receso de 5 minutos. Y continuamos con los himnos de adoración y con el mensaje que tiene el Señor el día de hoy a nosotros. Thank you. La contraseña.